perdono a los dos. Te rodiste en una iglesia, un hombre estaba llorando. Hoy salió de la prisión, 10 años estuvo pagando. Si golpeaba por el pecho, Dios mío, perdóname. Tengo que saldar la cuenta. Un amigo que ha sido infiel, quien me ha robado todo, hasta mi mujer. Por el arma en la mano, por la calle de él. Sigo de odio y de rabia, se iba a vengar esta vez. Tenerlo cara a cara, cayeron de rodillas y pedían por su vida, suplicando perdón. Y ahí gritaba: soy un hombre, no soy un matador. Y se fue, se marchó de aquel lugar, se perdió en la oscuridad. Eso lo quiso probar, si podía olvidar, si podía entender, si podía perdonar. Ahora, libre, libre, como el viento, el andar libre. Noche el odio en su alma, porque al fin él comprendió. Libre, libre, como el viento ahora es libre. Ya noche el odio en su alma, porque a los dos perdonó. Que muchas veces fuimos dos en un mandato. Un amigo, un hermano, al que hoy has traicionado. Y al tenerlo cara a cara, cayeron de rodillas y pedían por su vida, suplicando perdón. Y él gritaba: soy un hombre, no soy un matador. Y se fue, se marchó de aquel lugar, se perdió en la oscuridad. Eso lo quiso probar, si podía olvidar, si podía entender, si podía perdonar. Ahora, libre, libre, como el viento, el andar libre. Ya no lleva el odio en su alma, porque al fin él comprendió. Libre, libre, como el viento, ahora es libre. Ya no lleva el odio en su alma, porque a los dos perdonó. ¡Ven nomás! Libre, libre, como el viento, el andar libre. Ya no lleva el odio en su alma, porque al fin él comprendió. Ahora, libre, libre, como el viento ahora es libre. Ya no lleva el odio en su alma, porque a los dos perdonó.